temita propio y suena así, escucha. Mi amor, me chamuya a ti, me dijiste que ibas a volver, y ahora estoy muy solo y triste, pensando solo en mi mujer. Mi amor, me chamuya a ti, me dijiste que ibas a volver, y ahora estoy muy solo y triste, pensando solo en mi mujer. Vos a mí me prometiste, me dijiste que ibas a volver, y te vas con el dinero, que a vos te compras con yo. Estoy